A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Muy buenas tardes para James Petras, que anda en Estados Unidos. ¿Cómo te va, Petras? Estamos aquí sobreviviendo a pesar del calor, particularmente en el medio oeste. Hemos visto en California y otros lugares temperaturas que superan 40 grados. Y eso afecta a la gente, ¿verdad? Sí, especialmente la gente de edad están muriendo, hospitalizados y lo demás. Bueno, con ese panorama que además está afectando a Europa también, por lo que escuchábamos en estas horas, nos venimos a la información que en esta semana va a estar muy centrada, por lo menos lo que te queríamos preguntar, tu opinión y tu análisis, muy centrada en una región de nuestro continente, por lo que pasó en Haití, por lo que está pasando en Cuba. ¿Qué análisis estás haciendo? Haití es un caso especial porque hemos visto el asesinato del presidente, pero es un presidente falso, es un presidente que no representa al pueblo y manejaba las elecciones y postergar el proceso electoral. Entonces es un cuasi dictador, sí. Pero el asesinato también es un acto de un turbo de personas que no tienen representatividad en el país. Entonces es un doble malo. Primero, el presidente no era representativo. Sí. Segundo, los asesinos tampoco representan el pueblo. Y ahora los nuevos oficiales están pidiendo la presencia del ejército norteamericano, que tampoco va a introducir la democracia y la representatividad. Exacto. Entonces, el proceso en Haití, uno puede decir, es de doble malos. Malos los que gobiernan y los quieren reemplazar. La presencia norteamericana se puede prolongar. Una vez que están adentro, no salen fácil. Y cuando salen, imponen la dictadura que va a reemplazarlos. Entonces, Haití es un pueblo que han sufrido. Hace años tenía un presidente Aristide que los Estados Unidos lo reemplazaran y después imponen su presencia, pero sin poderes para realizar los cambios que piden el pueblo. Es así. Sobre Cuba. Pero de Haití todavía, de Haití, Petras, porque dentro de esos que detuvieron, como que fueron parte de los ejecutores del asesinato, del ataque a la casa del presidente, muchos eran militares, son militares colombianos retirados, gente que se alquila como mercenaria. Sí, eran mis mercenarios también. Como decía, no hay representatividad de ningún de los dos lados. Sí. Los Estados Unidos en un lado y los reemplazantes en el otro. Es cierto. Tarde o temprano, el pueblo haitiano tiene que encontrar sus propios líderes para imponer una democracia que podría representar el pueblo. Sí, el gobierno colombiano, que conocemos qué inclinación tiene, también parece que quiere llevar gente de seguridad a Haití con el pretexto de que van a investigar o ayudar en la investigación porque son colombianos. Y parece como que fuera hasta más peligroso, ¿no? Porque si se juntan ahí los que ya estaban en Haití, más las tropas que le piden a Estados Unidos, más los que vayan de Colombia. Sí, es una mezcla muy pobre, muy falta de representatividad. Es una combinación de los peores. La CIA, el Pentágono, los colombianos que tienen un gran bases militares norteamericanas y los golpistas en Haití. Sí. Ahora, volviendo a otro tema que mencionaste, el caso de Cuba. Sí. Parece que hay protestas en Cuba, representan una doble combinación. Uno, que quejan de las restricciones de consumo, los problemas de las vacunas. El otro lado, hay golpistas en Cuba que representan los Estados Unidos. Entonces, en Cuba la protesta es una combinación de golpistas pro-norteamericanos y otros que quejan de falta de consumo económico y representatividad en los procesos políticos. Entonces, uno tiene que ver esta situación en Cuba como muy complicado. Hay personas que realmente quejan de la falta de medicinas y vacunas, como dicen, y los otros que buscan descabezar el gobierno y reemplazarlo con representantes norteamericanas para controlar la economía y volver Cuba a manos de los norteamericanos en Washington. Claro. Ahora, están muy cerca Cuba y Haití, ¿no? Esa concentración, sí, que se está armando en Haití. Caribe es un lugar que siempre tenía grandes problemas. Tan cerca de Estados Unidos, tan distante del Dios. Es una de las cosas que hemos estudiado por años. Y los países caribeños todavía tienen este gran problema de la presencia norteamericana, los evidentes golpistas y también fuerzas democráticas que podríamos decir en diferentes países del Caribe. Entonces, quiero enfatizar que no todo del Caribe es reaccionario, golpistas. Hay países democráticos que han tratado sobre los años introducir programas sociales para beneficiar al pueblo. Claro, claro. ¿Y cómo ves la reacción a nivel continental de los distintos gobiernos, la OEA, sobre todos estos temas? La OEA siempre actúa en favor de Estados Unidos. Nombraron Washington una representante de la OEA que viene de Uruguay, y este personaje simple repite lo que Washington lo dicta. Hay representantes de la OEA que en una manera y otro minoritarios han tomado posiciones favorables a los países, pero son minoría y la jefatura está controlada por los Estados Unidos, por lo menos en nuestras últimas años, épocas, podríamos decirlo. Hace varios años atrás la OEA tenía un representante de Argentina, y que Kirchner, que representaba algo positivo, pero en la actualidad, por los últimos 10 años, tenemos una OEA que son títeres de Washington. Claro. ¿Se puede calificar esto como un problema regional? Digo, teniendo en cuenta también a Venezuela y la situación de Venezuela. Sí, Venezuela sigue sobreviviendo, sigue con su programa social, pero con muchas limitaciones. No han tenido capacidad de lanzar nueva economía, a pesar de alguna ayuda de Cuba, pero más China y Rusia. pero Venezuela siga sobreviviendo, es lo mejor que podríamos decir, claro. Derrotando las mafias que han surgido y dominan algunos de los barrios populares. Ahora hay una guerra entre los grupos armados, los peligrosos gangsters que los gobernantes y los ejércitos de Venezuela. Yo no veo ninguna solución inmediata. Ojalá que Venezuela pueda sobrevivir y podría rectificar la política económica y relanzar la economía, particularmente el sector petrolero. Bien. Todo esto también permite ver el capítulo de la política internacional de Estados Unidos, del gobierno actual, ¿no? Del gobierno de Biden, que, bueno, ya sí. Con respecto a Haití dijo que está dispuesto a mandar personal técnico, pero ¿cómo lo ves también al gobierno de Estados Unidos en este sentido? Bueno, el gobierno norteamericano en este momento es el menos mal, porque gobiernos anteriores como Trump buscaban constantemente meterse y controlar la situación. Ahora con Biden ponga presiones e influir los gobernantes en América Latina, pero no está en favor de intervenir con tropas norteamericanas. Es una situación de Washington, quiere mantener su presencia e influencia, pero no está a la altura con Biden de mandar soldados y ocuparse en una guerra, claro, latinoamericana. Es más político, menos militar. Sí. Bien. Biden busca soluciones políticas, pero no excluimos la posibilidad de algunos lugares puede enviar tropas. Pero en este momento, cuando Biden pide a retirar las tropas de Afganistán, no es el momento de lanzar nuevas tropas. Biden busca subir la economía, bajar los problemas de inflación y los problemas de desocupación y mal pago. Bien. ¿Qué otro tema querés agregar, Petras? Bueno, podríamos anotar varias cosas. Primero, hay negociaciones entre Biden y Putin, que es algo positivo. Uh-huh. Hay consideraciones sobre China, pero sin una solución. Entonces, Biden es un paso adelante y dos pasos atrás. Uh-huh. Podríamos decir que en Estados Unidos ahora hay gran problema de salud, de problemas de vacuna y otras cosas vinculadas que no han probado con alguna solución. Buscan otras vacunas más, pero el pueblo es harto de estas propuestas que no tienen algún final, una vacuna atrás de otra, sin solucionar el problema de COVID virus. Sí, claro. Bien, nos quedamos por acá. Sí. Sí. ¿Tenés otro tema? Bueno, espero que vosotros tienen buenos tiempos y mejor que nosotros, que están los de edad ahora más de 60 o 70 años, son muy vulnerables a la muerte. Por el calor ahora. Sí. Bueno. Un abrazo para vosotros y mejora el tiempo. Bueno, igualmente para vos y cuídate, Petras. Gracias. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.